Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. A ver, silencio. ¿De qué opina soy yo? ¡Ey! Un ratito, a ganarle al silencio. Llegó el espacio juvenil de la radio. Expresiones. Reportajes. Debates. Todo para hacer escuchar nuestra voz. Hola amigos de la cabina juvenil, bienvenidos a un programa más. Como siempre le ponemos la mejor energía a este jueves de la cabina juvenil. No se lo pueden perder porque todos los jueves lo hacemos por la radio de la Casa de la Cultura. Escúchenos siempre, que lo estamos transmitiendo también en nuestra página oficial de Facebook, así que también pueden vernos todos los jueves a partir de las 6 de la tarde hasta las 7 de la noche, así que no se lo pueden perder. El día de hoy vamos a tener una gran banda, Suburbia, así que esto más adelante, pero así queremos empezar el programa. Chicos, saluden. Exacto, chicos, como ya nos comentó Diana, ahora nuestro primer segmento, 6 y 5 ya de empezar. En pocos minutos. Va a estar con nosotros la banda Suburbia Ska, así que todos ustedes, quienes son sus admiradores, quieran comentar, interactuar con ellos, pueden escribirnos directamente en todas nuestras redes sociales, como lo son en Facebook, que estamos como La Cabina Juvenil, en Instagram como La Cabina Juvenil. Además, nos pueden escuchar en la 940 AM, Radio de la Casa de la Cultura, al igual que en su TuneIn. ¿Cómo están, chicos? Muy bien, con frío. O sea, con frío y calor, porque ya empezó creo que el invierno ya. Ya no está haciendo mucho sol también, pero ya está medio nubladito el cielo. Ya era hora. Como desde abril ya estamos con estos soles. Uno que es blanquito ya está trigueñito. Chicos, mientras tanto, en nuestro segmento Ponte Pila nos acompañará la Organización de Chilenos en Quito, con los cuales hablaremos sobre la Fonda Chilena 2019. Así que chicos, estén pendientes. Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales porque estamos sorteando las entradas para Miramar. Este 21 de septiembre se van a presentar en el Centro Histórico de Quito, así que no se pueden perder nuestras redes sociales porque estaremos sorteando dos entradas. Exacto, chicos, ustedes pueden igual verificar la última historia de Instagram, ahí les decimos más o menos cuáles son los pasos para que ustedes se puedan ganar estas dos entradas. Pero bueno, chicos, en este momento nos vamos con un tema musical de Suburbia Escasillo. Difícil despertar al no oír tu voz, mi alma desdichada en mil pedazos se partió. Okay. ¿quién diría cuánto se sufre en esta vida de desdichas y de mentiras? Para mí es una agonía saber, mi amigo, que ya se fue con mi ñaña. El otro día yo le buscaba y no la veía, y entré a la cocina, estaba desnudado, mi alma se partía, sus cuerpos abrazados de calor se derretían, el tiempo se detuvo, mi alma se partía, un síntoma de trance mientras yo las veía. Ya, ya, ya. Hola amigos de la cabina juvenil, bueno, en este momento ya estamos con nuestro segmento Cultiva tu Mente. Como ustedes saben, en este segmento siempre tenemos como invitado al mejor talento ecuatoriano. En esta ocasión, como todos ya lo pueden observar aquí, se encuentra con nosotros parte de la agrupación Suburbia. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos. Hola, hola, muchas gracias por la invitación. ¿Estamos bien? Yo soy Alejo, el baterista. Hola, gracias por la invitación igualmente. Mi nombre es Jova y soy el bajista. Como dato tenemos que Suburbia es una banda formada en Quito, Ecuador, en el año 2002. Su propuesta musical fusiona sonidos jamaiquinos como el ska y el reggae con ritmos ecuatorianos y latinoamericanos. Suburbia tiene en la actualidad 3 discos. El primer disco de la banda se llama Suburbia, el mismo que fue publicado en 2007 y cuenta con 10 temas. Su segundo disco aparece en el año 2012 con el nombre de EP y cuenta con 4 nuevos temas. Su tercer disco sale en el 2019 con el nombre de A Este Paso con 11 temas. Chicos, bienvenidos. Gracias. Bueno, para empezar un poquito la entrevista, cuéntenos cómo nace la idea de unirse y formar parte de Suburbia como grupo. Bueno, como te contaba, Suburbia ya va a ser una agrupación que va a cumplir 18 años del próximo año. Entonces esto comenzó hace muchísimo tiempo cuando éramos adolescentes, pequeños. Estábamos en el colegio la mayoría y bueno, todos teníamos el amor hacia la música, ¿no? Y un género en el que convergían nuestros gustos, de casi todos, era el ska. Entonces por ahí nació. En esa época tampoco se escuchaba mucho del ska, claro. En este país no se conocía. Entonces eso nos motivó también a crear música propia, y eso ha ido delimitando un poco lo que es el sonido de Suburbia, ¿no? Dentro de la experimentación con ritmos autóctonos de ska. Claro. Y en un inicio, ¿quiénes fueron las personas que les estuvieron apoyando como banda? Pues, ¿qué te digo? O sea, siempre fue la familia, ¿no? O sea, definitivamente, por ejemplo, en casa de mis padres seguimos teniendo el estudio. Entonces llegamos a seguir ensayando, ya todo ha sucedido gracias a que ellos nos han permitido. Pero bueno, sí, básicamente así, ese fue el primer apoyo. En nuestra época fue difícil encontrar escuelas, no existían, claro, escuelas bastante. No existían, incluso buenos instrumentos, o eran muy, muy caros. Entonces no había acceso a buenos instrumentos, no había acceso a escuelas. Eso ha seguido fomentando con la lucha de este movimiento independiente, sobre todo. O sea, alguna gente que lleva años trabajando en esto es la que ha fomentado, ha coadyuvado pues a que exista ahora en el país otra situación para las artes. Claro, como nos mencionabas que son 17 años, entonces se puede decir que iniciaron en el colegio. Sus primeras presentaciones fueron en el colegio que estaban, o con los amigos, así. Eso, porque nuestra primera presentación fue en un festival de San Valentín. No, en el colegio. Por eso que Suburbia celebra su onomástico cada 14 de febrero. Porque fue el primer show de Suburbia con la banda conformada, que luego comenzó, hubo algunos cambios, pero en general esa fue la primera vez. Y claro, ahí fueron nuestras primeras presentaciones en los colegios. ¿Y cuáles fueron esas sensaciones? No, deja de ser hermoso, creo yo. Claro, creo que subirse a la tarima y tocar la música que te gusta es una sensación indescriptible, ¿no? Tanto poder y tanto amor a la música que tú haces, creo que genera una vibra hermosa, ¿sí? El rato de tocar. Claro, y como la respuesta de la gente, exacto, también es increíble. Tú, como eso, dicen igual, ¿no? Que, bueno, para ser artista no existe edad también, ¿no? O sea, tú puedes tocar hasta los 90 años, 95, los que tengas, pero dicen, ¿no? Que cuando se acaba esas ganas de subirte a un escenario es cuando dices que tu carrera se acaba, ¿sí? Sí, puede ser, yo creo que no es el caso de Suburbia, más bien ahora estamos muy muy consolidados, acabamos de lanzar un disco y tenemos buenas noticias y novedades que de lo que se viene con el cierre del año. Entonces, sí, seguimos para largo nosotros. Exacto, y nosotros, como tú nos comentabas, sabemos que tienen el nuevo disco que es A Este Paso. ¿Cómo nació este nombre de A Este Paso? Porque los anteriores eran Suburbia o Suburbia EP. Bueno, es un juego de palabras en realidad. Este paso, porque este disco costó mucho en llegar al proceso de producción, especialmente por el tema económico. O sea, nosotros pudimos ganar un fondo concursable del Ministerio de Cultura y con eso pudimos empezar ya la realización del disco. Y también porque lleva una referencia al baile. El ska es mucho baile. Entonces, por eso se llama este paso. Y es un disco muy interesante porque, a diferencia de muchos otros, este tiene composiciones de casi todos los miembros de la banda. O sea, mucha gente mete mano ahí. Y a mí me suena volver a las raíces, pero con una evidente evolución. Entonces, volvemos también un poco al ska punk. Una mezcla de géneros, más o menos. Así, y jugamos también con géneros autóctonos. Por ejemplo, en Radical hay un intermedio que hace alusión a una bomba. Entonces, por ejemplo. Sí. Entonces, ese tipo de cosas no nos mantiene todavía en esto. Claro, y tantos años. Sí, 17 porque años. ¿Cuál es el secreto, no? Para estar tantos años y mantenerse todavía consolidado y en auge. Porque ha pasado un montón sí, de años. Sí, bueno, yo de hecho. Exacto, yo también me acordaba que era Suburbia era hace tiempo, cuando estaba en el colegio. Bueno, yo soy. Mi edad es menor que la suya, entonces yo también escuchaba también. Y ahora igual tú dices Suburbia y dices, ah, sí, los manes siguen o no siguen, así, o sea, el nombre está todavía ahí. Claro, es que yo creo que eso atañe al trabajo que se ha venido haciendo. Claro. O sea, vivimos trabajando a puertas de adentro en muchas cosas, o sea, proyectos, nuevos discos, nuevas composiciones. Entonces siempre estamos teniendo material nuevo, ahora tenemos nuevos videos, estamos trabajando mucho el tema audiovisual ahora con la banda. Entonces sacamos singles y sacamos videos, entonces eso es un trabajo que también lleva mucho tiempo y nos tiene motivados. O sea, realmente ahorita Suburbia está en una situación muy positiva, te cuento. O sea, estamos muy motivados y vamos a salir adelante, esperamos, con cosas nuevas de este próximo año, ¿no? Entonces. Claro, nosotros también tenemos conocimiento, ¿no? Que en agosto se estrenó el tercer video del nuevo álbum, que es Nos Tiene a Todos. ¿Nos pueden contar un poco de su experiencia? ¿Cómo fue subirse a grabar, a cantar en esa terraza? Es un poquito como también vivimos el tráfico de aquí, de la ciudad. Claro, de exactamente. Bueno, a este paso, como tú dices, se estrenó en agosto en el Museo del Rock, dirigido por Chavito, que es nuestro trombonista, y también él hizo el tema. Entonces fue dirigido y la música hecha por José Luis Trujillo, nuestro trombonista, una bestia. Tuvimos una experiencia bien bacana, los Panchos Entertainment nos acolitó con lo que es la documentación del video. Y bueno, subirse a ese lugar estuvo increíble, tenía una vista hermosa. ¿Tuvieron miedo en algún momento? No. Vértigo también. Algunos chicos, la subida, sí, bajar, la subida fue... Fue terrible, pero bueno. ¿Cuántas horas estuvieron ahí? ¿Cuántas horas? Estuvimos todo un día, desde el montaje hasta la filmación final, sí, todo el día. Pero ya, pues a la medida que pasa el tiempo también uno creo que se acostumbra, ¿no? Pero sí, frío. Y la bajada, pues ven las cosas. Bajar las cosas, porque subimos todo un escenario arriba, claro. Con luces y cosas, entonces sí fue una cuestión medio de locos, pero estuvo divertido en realidad. Una increíble experiencia, ¿para qué? ¿Y estuvieron ustedes cargando las cosas o cómo fue? Con soga. Claro, no, pues. O sea, ahí tuvimos un equipo técnico, la producción del video contó con un equipo técnico de primera, o sea, por ejemplo, la parte de luces y de backline, todo lo que son los equipos, la puso Eric Ulloa y todo el equipo que él tiene. Él es nuestro técnico de sonido incluso. Entonces, hubo un montón de trabajo, tuvimos drones. Gente especializada. Está bien preparado también. Que nos acolitaron mucho para el tema del video. Y sí, los Panchos y nosotros, pues. O sea, fue un video bastante casero en el término que fuimos poca gente en comparación con otros videos que hemos realizado en términos de producción. Pero bueno, y ahora que sabemos ya un poquito de ustedes, cuéntenos, ¿qué mensaje tienen sus letras? O sea, ¿por qué escriben de estos temas? Bueno, ¿qué te diré? Nosotros, Suburbia ha evolucionado, como puedes escuchar incluso líricamente bastante desde el primer disco. O sea, nosotros siempre nos vinculamos a apoyar procesos y luchas sociales, temas para preservación de naturaleza y esas cosas, temas de conciencia. Sí, nosotros somos una banda que siempre hemos tenido un mensaje de paz y un mensaje no de bandera política, pero sí un político, ¿no? Muy fuerte, que es defendamos lo nuestro, respetémonos, quedámonos. Desde siempre fue así. Siempre ha sido así, pero sí ha habido una evolución, lógicamente, claro, en cómo se plantean las letras del primero al tercer disco. Pero básicamente sí, siempre estamos tratando de visibilizar, por ejemplo, situaciones que vemos. Suburbia es una banda bastante urbana, quiteña. Entonces, acá en la calle se ven muchas cosas. Claro. Esas son historias que van a las a las letras y también, por supuesto, el temas de amor y cosas así que son vivencias de algunos de nosotros, ¿no? A veces son inspiradas en situaciones propias o no sé, alguien tiene algo que decir al respecto de eso y se componen letras. Pero básicamente el mensaje general de Suburbia es respeto y cariño, o sea, en términos generales. O sea, ¿no existe alguien, algún integrante que hace las letras o todos aportan con ideas? Y dicen, no, estaba pensando en hacer esto, hagamos algo de esto. Últimamente hay mucho aporte de muchos. Yo soy autor de muchas letras en la banda, ¿sí? Pero ya te digo, el último proceso de composición involucró que mucha gente se meta más en el tema musical, en el tema lírico. Entonces hay mucha diversidad en eso. Ahí puedes encontrar de todo, o sea, letras de todo tipo, con tintes diferentes, con tonos diferentes. ¿Y cuánto es el periodo de composición de una letra? ¿En cuánto ustedes pueden...? Difícil decir. Yo creo que tiene que ver mucho con la onda de ese momento, con el trabajo, la inspiración. Si ya se tiene o no se tiene una idea clara por dónde empezar. Por ejemplo, Camino fue una letra que salió relativamente rápido una vez que la música estaba hecha. Sí, y Tus Formas es una letra que se compuso mientras estábamos grabando el primer disco. Entonces fue un poco ya más apurada la cosa y tuve que sentarme a escribir la letra solo. Entonces, nadie me ayudó. Porque había la presión, ¿no? Entonces, pero por ejemplo, hay temas donde hay colaboraciones, como el Rocksteady, donde hicimos la música, se les mandó más o menos el tema general y a las personas que aportaron la parte lírica en el tema, que son tres. Entonces cada quien aportó ya desde su visión lo que consideraba que la música le decía, y eso es otro proceso que nos pareció súper rico, ¿no?, en la parte de lírica. Claro, qué chévere. Pero también quisiéramos saber si en todos estos casi 18 años que ustedes llevan juntos, ¿sienten que han conseguido todo lo que algún día se planearon conseguir? No sé. Yo creo que estamos consiguiendo, o sea, ese es el tema de la música. La música no es una carrera de velocidad, chicos, es una carrera de resistencia. Entonces, claro. El arte en general. Y mientras más persistes en trabajar y en ser constante con lo que quieres lograr, las cosas se van cosechando. Es algo que le está pasando a Suburbia. O sea, yo creo que este año fue un año de cosechar muchos logros, pero fruto de años de trabajo posteriores, ¿no? Entonces, ahora ya lanzamos disco, tenemos nuevos videos. Les cuento que vamos a hacer una gira en Colombia, ¿sí? Sí. Tenemos también la oportunidad, vamos a hacer un evento muy especial que próximamente vamos a publicarlo a la gente. Es un evento gratuito, gigantesco, muy importante. ¡Qué genial! Sí, estamos produciendo, va a ser un evento de muchísima calidad, algo que nunca han visto en Suburbia, o sea, es incluso con un formato diferente. Entonces esto va a ser un evento filmado en DVD, sí, y grabado en vivo para sacar un producto por nuestros 18 años de banda el próximo año. Entonces, todo esto ha sido, ya te digo, resultado de un trabajo constante, juicioso, de todo el tiempo. Nosotros nos hallamos tres veces por semana, siempre. Por ley, sí. Por ley, o sea, sí. Y eso viene, imagínate, 17 años, ¿no? Entonces, ha habido pequeñas variaciones, pero siempre estamos todas las semanas ensayando, trabajando en algo. No solo es la música lo que una banda tiene que hacer. Entonces, ahí va la parte ya de management, la parte de la imagen, la parte visual, claro, sí. La parte logística, dependiendo, ¿no? Ahora, de ¿no? Porque proyecto. Antes, cuando empezaron, no era mucho tampoco ese tipo de cosas. No, claro, no. Con el boom de las redes sociales, sobre todo, el tema audiovisual es importante. O sea, la radio mismo ahora, por ejemplo, ya la transmiten también con... También los venga. Eso es porque se responde a la lógica de ahora del mundo, ¿no? De la comunicación moderna. Claro, y sí, mencionabas en temas de apoyo, difícil también a esa edad, ¿no? De 17 años, así, como que sí, no, voy a hacer música. No existía en esa época, digamos, legislaturas, leyes claras respecto del fomento del arte, no habían instituciones sólidas, ya te digo, no habían muchas escuelas, o había muy poquitas escuelas, algunas muy difíciles de acceder. Entonces, eso ha sido positivo, porque ha pasado, ya te digo, casi 18 años de nosotros en esto y hemos visto un real cambio en toda esta industria musical. O sea, por lo menos hay escuelas, ya los chicos pueden acceder, incluso públicas. Entonces es un poco importante, eso es bastante importante, diría yo. El que las radios hayan abierto las puertas a programas como los de ustedes también. Ah, sí. Antes, o sea, en general, los chicos han ganado espacios, se está valorando lo que se hace acá y eso es lo importante. Entonces... Gracias. Eso es muy bueno. No sé, en el inicio, ¿cuáles fueron los principales obstáculos que ustedes se presentaron? Que en algún momento quizás les llevó a la idea de decir, no funcionamos, quizás quiero dejar ahí la banda. Por el tema de los padres, así por ese lado también, desde el apoyo de ellos, de la familia, porque los panas siempre van a estar escuchando así y apoyando, pero regularmente yéndonos por el camino entre comillas tradicional, siempre dice un padre, ¿no?, que no, que estudia, dedícate a alguna ingeniería, alguna licenciatura y no a la música. Bueno, creo que es algo muy muy visto aquí en Ecuador, ¿no? El miedo que los padres tienen, que mi hijo va a ser músico, claro, o algo de tales, ¿no? Sí, sí. Hay muchos factores que influyen, ¿no? Y uno de esos es que no hay una industria musical aquí en Ecuador. Entonces, o sea, es muy difícil, tienes que trabajar mucho, vivirla duro para poder vivir de la música, ¿no? Entonces, es ese miedo que se genera, creo, por los padres, ¿no? En mi caso, bueno, mis papás siempre me han apoyado, he tenido el apoyo de ellos siempre, y eso es lo que me ha permitido también escalar, ¿no?, y llegar a donde estoy, sí, en estos momentos. Sí, creo que es el caso de la mayoría de nosotros en la banda. O sea, eso es fundamental. Yo creo que si es que desde casa no hay apoyo para, claro, este tipo de actividades, la cosa se pone muy cuesta arriba. Sí. O sea, no digo que sea imposible, pero se pone cuesta arriba. Entonces, eso creería que es lo fundamental. O sea, cuando uno es pequeño, sobre todo, porque uno comienza en esto de la música, sí, sí, en cortas edades. Entonces, muy joven. Exacto. Sí, es, bueno, que es igual, es importante, ¿no? Hasta para nosotros que somos locutores, mientras tus papás, aunque sea ellos, te vean, ya es algo chévere. Sí, ya nos llena. Claro. Sí, eso, bueno, lo importante siempre, ellos, la familia, lo esencial, y si uno quiere algo, tiene que persistir hasta alcanzarlo. Creo que es, exacto, en la mayoría de cosas que uno también realiza. Pero también quisiéramos saber si ustedes creen que aquí en Ecuador se puede vivir solamente de la música. Sí. Sí se puede. O sea, es difícil, obviamente, como cualquier carrera. La situación económica del país atañe a todos los sectores, claro, laborables, pero sí, sí se puede vivir de la música, y se puede vivir bien de la música. Ahora la cosa es como, sí implica una decisión valiente de parte de uno, y temprana y consciente, y eso es lo que a veces falta, ¿no? La guía temprana, por ejemplo, que nosotros no tuvimos, porque no habían claro una, claro, cosa. Sí, sí. Es que desde chiquitos ya les dices, bueno, sí puedes hacerlo, y hazlo, yo te apoyo. Vas a ver que el chamo, cuando salga de la universidad, va a tener otra visión. O sea, empecemos, yo, porque ya salen como licenciados de música, o sea, ya tienen un título validado. Entonces, la cosa está cambiando. Yo creo que sí se puede, y yo sí alentaría a la gente que quiera hacerlo, que lo haga. Sí, ¿sabes? Sin miedo, con mucha fe. Claro, y ahora hay otras herramientas, ¿no? Pues las redes sociales, donde tú llenas y llegas a otras, a otro tipo de personas. Sí. No, claro. Y aparte hay diversas plataformas musicales donde tú puedes ingresar tu música. No era como antes, en sus inicios, con los CDs. Quizás los cassettes, no mucho, ¿no? Pero con los CDs, sí. Entonces era difícil ir a las tiendas de música, tener ahí que entregar los CDs, vender independientemente. Ahora es un poquito más sencillo, incluso, se podría incluso decir. Incluso sacar el formato físico del CD era carísimo. O sea, tenías que, claro, mandarlo hacia afuera, importarlo, claro, como producto importado. O sea, era una locura. No había, yo te digo, regulaciones aduaneras para eso. O sea, tú sacabas tu producto como ecuatoriano y tenías que importarlo como producto extranjero. Claro. Sí. Entonces, estoy pagando aranceles, sí, como producto extranjero. Era una locura. Entonces hay muchas cosas que sí, buenamente han cambiado, y las plataformas tecnológicas de ahora han facilitado muchas cosas. Entonces eso es lo bueno. Claro, es importante también, uno, que ahora, en la actualidad, tenemos el acceso al internet, hacer buen uso del mismo, ¿no? Una bestia, perdón que te interrumpa, justo me hiciste acuerdo que ponte ahorita, hay el acceso ponte a YouTube, donde accedes a clases de guitarra, a donde están canciones que tú puedes sacarlas, puedes... ver, así, aprender. En este tiempo no había nada más que poner play. Ajá, y escúchale hasta que te suene. Así. Entonces eso también es un plus, ¿no?, que se da a la música independiente, y sobre todo aquí en el país. He visto muchos chicos que han crecido solo de YouTube, así, y son grandes músicos, así, es como que wow. Claro, y ahora por poder, así. Por un video, por una canción que pegue, te buscan. Te buscan y de la nada, de un día al otro, ya tiene, o sea, tu... Bueno, yo no he visto que eso suceda así en realidad, de la noche a la mañana. Muy pocas cosas, y o al menos cosas que se sostienen en el tiempo, salen tan abruptamente. O sea, sí implica un trabajo. Claro, un, o sea, trabajo, pero yo mencionaba el tema del tiempo, o sea, de un rato al otro, pero ahí sí ya es cuestión tuya, si vas a seguir generando otro tipo, sí, de, o música, sea, trabajo. Tienes más alcance, sí, exacto, señor. Pero de todas formas, a veces el alcance no se vuelve real. Y eso es lo que hay que asentar, ¿no? O sea, digamos, la gente te mira en el YouTube y tienes 100.000 vistas, pero no son 100.000 personas que van a tus, claro, conciertos, o son 100.000 personas, sí, sí, que compran tus discos. Entonces, eso es una cosa que también hay que asentarla en la realidad. O sea, pero sí, definitivamente el escenario ha cambiado favorablemente, y sí se puede vivir de esto. Claro, eso también creo que es un ánimo para todos los chicos, ¿no? Que quieren seguir o incursionar en la música, porque algunos sí se decepcionan en realidad. Pero también nosotros quisiéramos saber, ahora sí, no sé si en estas fechas, este mes, el mes que sigue, tienen algunas presentaciones, justo nos comentabas la gira en Colombia, más o menos las fechas. Hay algunas fechas que se están negociando, no, sobre todo para provincias ahora. Eso todavía no está concretado, pero puede ser para octubre. De ahí, por lo demás, te digo, tenemos para el 1 de noviembre un evento muy especial que vamos a hacer, donde todos van a estar invitados. Igual, chicos, es un evento gratuito. Tomamos serio, ¿no? Sí, ¿no? Pueden ir a hacer cobertura si quieren también, solo tienen que avisarme porque tengo que darles gafetes. Esto va a ser en el Teatro Capitol. Sí, en el Capitol vamos a hacer un concierto en formato acústico, por primera vez en la historia de la banda. Entonces estamos reversionando algunos temas clásicos, icónicos de la banda. Van a escucharlos en versiones completamente diferentes. Por ahí va a haber una salsita. Sí, entonces, sorpresas que se vienen. Ese es el más grande y es el que estamos realmente trabajándolo ya desde ahorita, porque es una producción enorme. Tenemos que ver todo lo que es grabación de video, grabación de audio, visuales, escenografía. Vamos a tener, tenemos muchas ideas, entonces todavía estamos trabajando en eso. Pero esa es una de las cosas que vamos a eventualmente ya lanzar oficialmente la invitación, pero sí ya podemos decirlo porque es oficial. Claro, y aparte tiene que ser imperdible, así que todos tienen que seguirle en sus redes sociales, chicos, por favor, pueden decir. Estén pilas porque va a ser un evento, y va a ser gratuito, sí, va a ser un evento muy lindo, entonces esperamos que mucha, mucha gente vaya. Y después la gira en Colombia está programada para noviembre de este año. Bueno, tentativamente estamos esperando la confirmación ya solo de una fecha, vamos 4 fechas a Colombia, si no me equivoco. Vamos Pasto, Popayán, Cali y Bogotá. Entonces vamos llevando todo lo que es el show que hemos venido presentando el año pasado, que es básicamente el show preparado para el lanzamiento del disco a este paso, claro, con temas icónicos de los otros discos, pero principalmente estamos ahorita también enfocados en la promoción del último disco. Claro, bueno, y ahora que mencionan, ¿ustedes trabajan con alguna disquera o son independientes? Somos independientes. Para el tema de Colombia lo que hicimos fue trabajar con un booking local allá. Ah. Sí, con gente del medio del Escala y tienen una agencia de booking, entonces con ellos. Pero aquí nos manejamos independientemente, el management de la banda nos lo repartimos entre varios de nosotros. O sea, las actividades, sí, sí. Vamos a tornar esto, tú haces esto. Hoy nos tocó venir acá. Hay dos en una reunión por más al norte. Entonces, sí, estamos constantemente trabajando en realidad. Hay que ser todólogos a veces. Pero bueno, no sé, quizás ya como el tiempo en la radio es muy corto, quisiera que le den un mensaje cada uno de ustedes a los jóvenes que nos están viendo y sobre todo a los jóvenes músicos que tienen sus 16, 17 años y recién están incursionando en la música. Pues que no le tengan miedo. Si es que aman esto, que tienes que amarlo para hacerlo. Si lo amas, pues que no le tengan miedo y que le den para adelante, porque sí se puede y todo es constancia y trabajo. La música es una cosa bellísima, pero también muy exigente en cuanto a lo que es el trabajo, el ensayo, la preparación y el cariño que se le pone. Eso. Bueno, yo les quisiera decir a todos los chicos que, bueno, Alejo dijo, casi lo ha dicho todo, ¿no? Pero que sigan, o sea, que si de verdad esto les encanta, que sigan, que lo den todo, que cuando uno siembra, cosecha frutos grandes. Y entre más grandes son los sueños, más grandes son los frutos. Así que no duden, la música es hermosa. Sigan con todo. ¿Eh? En nuestra transmisión en Facebook tenemos un saludo de Mauro. Viva su resistencia y perseverancia Suburbia, escuchándolos desde mis 14 años. Bacán, muchas gracias, Mauro. Un abrazo, brother. Perfecto, chicos. Bueno, como sabemos, el tiempo aquí es muy corto. Esperamos que le sigan en todas sus redes sociales. Pueden ver igual la entrevista. Si es que se acaba el tiempo, llegan recién, pueden retransmitirlo, compartir a todas las personas para que se enteren un poco más de todo lo que hace Suburbia. Así que en este momento nos vamos con otro tema musical. Nos tiene a todos. Así que espero que lo disfruten. La gente de su eventos artísticos, actividades sociales, seminarios, talleres y cursos en la cabina juvenil. Ponte pila. Y continuamos con más de la cabina juvenil, ahora en nuestro segmento Ponte Pilas, porque hay que ponernos pilas con lo que se viene. Tenemos a un buen invitado, así que Ali, por favor, dale la bienvenida. Bienvenido, hoy hablaremos sobre la Fonda Chilena 2019. Ya estamos bienvenido felices tú. Ya. Estamos felices de ver lo que hay aquí en la mesa. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación y pues les trajimos unas empanadas típicas chilenas. Cortesía de Joaquín también para ustedes, para que puedan probar de una vez ya y ponerse pilas para que puedan ir el día sábado pues a la Fonda Chilena, que va a ser este sábado 14 de septiembre. Y cuéntanos un poco más acerca de qué se va a tratar esta fonda, qué nomás va a haber, qué eventos. Bueno, una fonda realmente es un evento que se hace en Chile, claro, que es una fiesta realmente que dura casi una semana, ¿no? Entonces, nosotros lo que tratamos de hacer es traer un poquito de ese espacio cultural acá al Ecuador para que los chilenos que están residentes acá pues sientan un poquito más la tierra cercana y los ecuatorianos puedan compartir y no tengan que viajar a Chile pues para conocer la cultura, que es la gastronomía, pues su danza típica, que es la cueca, y también los juegos tradicionales, y compartir como comunidades, ¿no? Como familia latinoamericana que somos. Claro, y es súper importante de que nosotros como ecuatorianos también conozcamos un poquito más de la cultura chilena, que sepamos también sus tradiciones, como lo acabas de mencionar, su deliciosa comida, como lo acabas de decir, estamos oliendo, como no pueden oler, pero estamos oliendo, está deliciosa. Y también es importante saber qué es lo que se festeja también allá en Chile durante todo este sábado o cuándo es. Por la fecha es el 18 de septiembre. Exactamente, ya. Exactamente es el 18. Pero bueno, en Chile se lleva toda la semana y nosotros, bueno, hemos adelantado un poco para hacerlo este sábado, que es en Quito, y el día sábado próximo va a ser en Guayaquil también un festejo. O sea, va a ser en las dos. Exactamente. Y en realidad Chile festeja, como es el Día Nacional de Chile, en realidad es la firma de la Constitución, pero es el Día Nacional de Chile, ¿no? Lo que a nosotros, por ejemplo, aquí en Ecuador sería el 10 de agosto, para tomarlo así, aunque allá sí, allá, en verdad, sí se hace una gran, gran fiesta, ¿no? Claro. Aquí no mucho. Aquí solo recordamos el 10 de agosto. Un poquito. El día nomás, por el feriado, ¿no? Sí, yo tengo familia chilena, mis abuelitos vivieron hace un año, hace casi unos 6 meses fueron a Chile de nuevo. Pero yo recuerdo que cada estas fechas ellos hacían las empanadas chilenas en su casa, ponían la bandera chilena, hacían el terremoto, hacían el rote con guasillo, hacían las comidas típicas de Chile. O sea, el terremoto es un tipo de alcohol que se da en estas fechas. O sea, debe ser pero es canelazo. Claro, debe ser para morir. Sí, en realidad es una fecha muy importante para los chilenos, ¿no? El 18 de septiembre, en realidad, es una fiesta de compartir con la familia, donde toda la familia va a estas fondas que son como ferias, ¿no? En realidad es una feria gastronómica, muchas comidas, mucha bebida, obviamente, y mucha claro, fiesta. Como dice, por ejemplo, tenemos el terremoto, ¿no? Y en realidad en Chile hay tres tragos que son como ahora muy tradicionales, que son el terremoto, la réplica y el tsunami. Ya. Uno por el nombre ya se imagina que lo que es muy chileno, ¿no? Muy chileno. Entonces, y ese es un licor que también vamos a tener en la fonda, ¿no? La gente que se pone con las comidas en este sábado es gente que, bueno, que chilena que vive aquí y que va a rescatar justamente toda la gastronomía para que ustedes puedan probar todas las cosas tradicionales de Chile, ¿no? Desde comida de sal y de dulce, por supuesto. ¿Y cuándo se va a realizar este evento? ¿En dónde y a qué hora? Correcto, este evento va a ser este día sábado, el día sábado 14 de septiembre, a partir de las 12 del mediodía. A la 1 vamos a tener ya la inauguración y vamos a estar toda la tarde ahí. La gente puede ir, cuesta $3 la entrada, pero los niños no pagan, así que pueden ir también a celebrar durante toda la tarde. Y sobre todo para compartir, comer rico, bailar, que también aprendan a bailar, por ejemplo, cueca, ¿no? Y que se atrevan, sobre todo porque es la cueca. El baile tradicional chileno. Ya, sí, como digamos, como la samba en Brasil sería la cueca en Chile, ya. Como la banda en Brasil, aquí, algo así. Y es justamente nos vamos a hacer un concurso de cueca para que la gente también pues, ¿bien? Y tenemos el sorteo también de un pasaje Quito Santiago Quito, también de cortesía, entonces con la entrada ya uno ya participa, así que ya pues es buenísimo, o sea, puede ir. ¿Y solo van a hacer el sábado? Sí, solo es el día acá sábado. Acá en Quito. Aquí en Quito, y el próximo sábado sería en Guayaquil también, que también lo organiza la comunidad chilena, pero que está en Guayaquil. Listo. ¿Y en las actividades que van a haber, cuáles son más o menos? Bueno, tenemos varios actos culturales. Vamos a tener cantantes, digamos, de cultura latinoamericana. Vamos a tener danza tradicional, que es la cueca. También vamos a tener un grupo de danza tradicional de Isla de Pascua. Vamos a tener un cantautor chileno de pasillos y cuecas, que serían, digamos, los bailes tradicionales, las músicas tradicionales. Y bueno, vamos a tener música entonces durante todo el día, para que la gente pues pueda compartir, pueda estar durante todo el día, porque esa es una fiesta que dura, no es como una feria que uno entra después, un recorre y se va. Ya, se demora, un ratito. Es para quedarse, compartir, para que comas, para que tomes y todas las cosas, ¿no? Entonces, eso hacemos una cordial invitación realmente sobre toda la comunidad ecuatoriana que habita aquí, para que vaya, para que otra vez, coma rico, porque la verdad es que se come delicioso. Sí, ya estamos viendo. Que se come delicioso, que se come unas ricas empanadas, que aquí en realidad en Ecuador las empanadas chilenas se comen bastante. Sí, ¿no? Bastante. Sí, sí. Son muy conocidas. Y vamos a tener de todo, vamos a tener empanadas de horno y vamos a tener empanadas fritas. Hay empanadas de carne, de pollo, vamos a tener empanadas de mariscos. Así que va a haber una gastronomía amplia realmente. Estaba leyendo este afiche y me llamó la atención una cosita que dice concurso de paya. ¿Qué es la paya? La paya sería lo que aquí en Ecuador serían los amorfinos, que sería más o menos unos versos, digamos, que se dicen, ¿no? Uh-huh. En realidad, la paya tradicionalmente viene de la aymara, que es una palabra, significa dos. Y entonces es como un concurso de entre dos cantores, ¿ya? Que hacen coplas entre uno y otro. Pero bueno, hoy por hoy, básicamente son como coplas o como así, eso, ¿no? Entonces, nos vamos a hacer un concurso, ya, para que la gente haga sus coplas. Siempre se hacen rimas que tienen que ver con la tradición chilena, con el baile o con la comida. Entonces, es lo que queremos hacer, y también vamos a tener pues premios para toda la gente que participe, ¿no? Sean ecuatorianos o chilenos. Claro, también porque es un momento para que ambas nacionalidades se unan, compartan un momento muy ameno, también los ecuatorianos conozcamos un poco de la cultura, de las tradiciones, y qué mejor hacerlo en este evento, en esta fonda que se va a realizar este día sábado. Entonces, sí es importante también recordar que existe una comunidad amplia de chilenos acá en el Ecuador, ¿verdad? Sí, ahora hay menos que antes. En el año, yo diría que entre los años 70 y 80, arribaron muchos chilenos. Por el tema del exilio, ¿verdad? Por el tema del exilio, sobre todo, ¿no? Y los ecuatorianos realmente recibieron con sus brazos abiertos, digamos, a toda esta comunidad. Y bueno, ahora quedan menos porque se han regresado, pero es una comunidad que realmente persiste acá, que además que ha tenido una excelente relación con el Ecuador. Sí, siempre hemos tenido una buena relación, y por supuesto, por ejemplo, este evento también es apoyado tanto por el consulado como por la embajada de Chile. Entonces, siempre manteniendo las buenas relaciones, ¿no? Y sobre todo en la parte cultural, para que podamos pues compartir y conocer un poquito más sobre Chile, ¿no? Y sobre todo para las personas que viven aquí, que se sientan como en casa, celebrando sus tradiciones, sus costumbres, el famoso 18. Sí, en realidad nos reunimos como comunidad, quizá una vez al año haciendo esto realmente, bueno, si no, quizá en un partido de fútbol de Chile, pero es un día, digamos, que la comunidad se une y que, bueno, deja las diferencias políticas que podrían haber, que en Chile es bastante asentado, pero la idea es que nos unamos como familia chilena, y sobre todo la gente, porque la mayoría de la comunidad chilena ahora ya no es 100% chilena, tiene sus hijos ecuatorianos, claro, tiene sus nietos ecuatorianos. De todas culturas. Entonces, justamente eso es para también transmitir un poquito esa semilla de la cultura chilena. ¿Esta es la primera vez que hacen esta fonda, o ya han tenido algunos eventos antes de este año o años anteriores? Casi todos los años se ha hecho, ya. Creo que muy pocos años no se ha hecho, pero nosotros como organización, que somos chilenos en Ecuador, este va a ser nuestro cuarto año organizando esta fiesta. Y ha sido grato porque realmente hemos logrado unificar realmente a toda la comunidad. Antes eran como un poco más separados, claro, ciertos sí, sí, grupos. Y ahora en realidad estamos logrando que por fin la gente se una y que entienda que esta es una fiesta familiar, ¿no? Una fiesta donde la gente la va a pasar bien. Bueno, ¿desde qué tiempo están organizando esta? Hace cuatro años nosotros organizamos esto. Pero, como te decía, siempre se han hecho. Pero nosotros como organización, que somos chilenos de Ecuador, 4 años que venimos haciéndola. ¿Pero cuánto tiempo les ha tomado organizar la feria de este año, la funda de este año? Bueno, venimos desde el mes de principios de, ¿qué sería?, de agosto, más o menos, organizando. Es bastante complicado organizar un evento. Sí. Además del dinero, que es, ¿no? Claro, permisos. Los recursos, permisos. Lugar, tenemos el apoyo realmente del consulado, de la embajada, que nos apoya, digamos, con el nombre, justamente para poder tramitar muchas cosas. Y también el apoyo de muchos empresarios chilenos que nos apoyan, digamos, con las cosas. También cada local, por ejemplo, aporta un poco para poder vender ese día, ¿no? Pero la verdad sí es cuesta bastante. Mucha gestión. Sí, y sobre todo ponerse de acuerdo y todas las cosas. Pero bueno, ya estamos listos, ya estamos perfectamente para pasarlo bien el día sábado. Y que, bueno, vamos a tener muchas sillas, muchas mesas para que la gente pueda estar ahí, porque el año pasado nos faltaron mesas, y es verdad. Entonces, estamos preparados. Es un evento más o menos grande, y la verdad llegan alrededor de unas 400 o 500 personas al evento. Entonces, y tenemos espacio, ¿no? Esto va a ser en el Colegio Borja 3, se me había olvidado. Esto queda en el sector de la Rumipamba, para los que no se ubican. Por la Mañosca. Por la Mañosca, por ahí, justamente. Por la UTE de la Materia. Exactamente, ahí está el Colegio Borja 3. Vamos a estar desde el mediodía y vamos a estar de largo para hasta la noche. Claro, porque el último evento acá mencionan a las 9 de la noche, que dice la gran fiesta y bailoteo. Entonces se diera hasta altas horas de la noche. Eso ya para quedarnos ahí. Claro, de largo ya. Claro, también. Yo les invito a que ustedes prueben las empanadillas, pues, porque si no. Están viendo, no, están deliciosas. Pruebas las damas primero. A estas horas de la tarde ya estarán con hambre, ¿no? Claro, ya. Ali, que pruebe, por favor. No, yo ya he probado, así que todo le toca. Bueno, yo voy a probar, ya que están indecisos. Aquí existe. Aquí existen, comamos, ¿no? Pero también recuérdanos a ¿dónde pueden seguir en tus redes sociales a toda la comunidad chilena también para que se pueda informar y estar más unida? Mira, esto es muy fácil, se llama Chilenos en Ecuador, así que esto no puede ser más simple. Facebook, el nombre. Instagram. Facebook, tenemos Instagram, tenemos Twitter. Para que todo mundo pueda decir. ¿Sí, claro? Puedo decirle que está pesada. Sí, está bien que pesada. No ve, miren, está pesadita. Es que tiene full. Claro, carne, entonces imagínense. Mira, la abrí toda por la mitad para que puedan ver. Está muy buena. Estas empanadas vienen de cortesía de Empanadas de Joaquín, ¿ya? Es empanadas tradicionales chilenas. Tienen una característica que es casi medio kilo de carne lo que trae. Sí, eso explica el peso. También pesadas, pero están súper buenas. Súper ricas. Para que también la gente lo pueda pedir a domicilio, también se entregan. Ya. Y también van a estar el día de la fonda, ellos también entregando sus empanadas. Además de otros, digamos, stands que van a tener comida, van a tener mucha, mucha comida. ¿Sí? Eso también es muy bueno, porque la verdad es que es la mejor forma de encontrarse con la cultura es a través de la gastronomía. Yo creo que cuando tú pruebas sabores diferentes, cuando pruebas sazones diferentes, encuentras realmente de qué significa la persona que está al frente tuyo, ¿no? Claro, y más que nada va a haber música también tradicional chilena, comida chilena, y es para la gente que vive acá unos 15, 20 años, y por lo 40. Menos el día de ahora, el día sábado, van a tener un lugarcito chiquitito para poder estar en compañía. Sí, por supuesto, mi madre vive como 40 años aquí, así que... La mía también, o sea, mi mami también todavía vive aquí, es chilena. Para que, igual, de igual manera, ¿no? Para que recuerden los gustos, bueno, qué sé yo, que la memoria le lleve a su época juvenil cuando vivían ahí en Chile, entonces o creo que... Porque eso en Chile es espectacular, porque toda la ciudad se paraliza por completo, el 18 y 19 de septiembre se paraliza la ciudad y todo es tradiciones, comida, música. Sí, eso es muy particular realmente, porque en Chile, en realidad, al ser un país muy largo, ¿no es cierto?, tiene también, igual que en Ecuador, digamos, diferentes regiones. En el norte tenemos desierto, en el sur tenemos los bosques y las islas, pero en realidad para estas fechas de 18 todo el mundo está como unido y hace exactamente lo mismo, las mismas fiestas de 18eras. Entonces se baila la cueca en todas partes, desde Arica hasta Punta Arenas. Entonces eso hace que realmente Chile esté muy unificado y también, digamos, tenga identidad nacional en ese sentido, ¿no? Incluso en las escuelas, los niños bailan cada septiembre la cueca. En las escuelas se baila ya en Chile. Sí, en Chile las enseñan. O sea, desde muy niño tú aprendes a bailar cueca, ¿no? Y eso también es... Claro. Sí, es algo importante porque también mantienes esa tradición, ¿no? Y esa identidad chilena. que yo creo que también, por ejemplo, a nosotros nos hace un poquito de falta aquí en Ecuador, ¿no? Estar más Estados Unidos, creo yo. Tener más identidad, ¿no? Como ecuatorianos o escuchar más música ecuatoriana, más música que nos identifique, ¿no? Creo que en Chile sí se ha rescatado un poco eso, y eso también hace que las familias que ahora tienen, por ejemplo, sus hijos y nietos ecuatorianos, todavía ellos sientan esas tradiciones chilenas todavía latentes. Claro, que no se pierda esta tradición, como tú lo mencionas. Y bueno, sí, también creo que también falta aquí en el Ecuador un poquito más de recordar nuestras tradiciones, también nuestra música, nuestra comida típica, es importante. Y también, que mejor, también conocer un poco más allá de solo de nuestro país, sino también conocer la cultura chilena de otros países, que es sumamente importante. Ya para ir terminando, puedo recordarles a todos los que nos están escuchando y también que nos están viendo, que vayan este sábado 14 a este evento, que va a estar muy bueno, y para que compartan en familia. Por supuesto, bueno, este es sábado 14 entonces en el Colegio Borja 3, que la dirección exacta es Francisco Hernández, entre la América y República, en el sector de la Rumipamba. Vamos a tener desde las 12 del día juegos, tradiciones, música, gastronomía, mucha cultura chilena. Vamos a sortear un pasaje entre Quito, Santiago, Quito. Y bueno, vamos a tener concursos también para todas las cosas. Y realmente una gran invitación pues a toda la comunidad ecuatoriana y chilena, que vayamos, que nos juntemos, que disfrutemos juntos como en familia y que la pasemos bien, la pasemos rico, ¿no? Así que no se olviden, a todos los que nos están escuchando, esta gran fiesta chilena en Quito. Y yo quiero mandarles un saludo muy especial a mis abuelitos que están desde el otro, desde Chile, escuchándome. Les mando un gran saludo y esto me recuerda a ustedes. Les llevo aquí en el corazón. Gracias por todo. Los esperamos, ¿eh? Sí. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias. Esperamos que este evento vaya a la gente, conozcan esta cultura chilena y coman las empanaditas. Están muy buenas. Están recomendables, 100%. Y ahora nos damos con un tema musical y ya regresamos. Ya. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. De negocio entre tú y yo, tu amor de araña me mata, me enreda y me atrapa. Tú eras la princesa y yo un simple admirador. Thank you. bueno, amigos, en este momento, como todos sabemos, hemos llegado a los últimos minutos de la cabina juvenil. Somos tristes, ¿saben? Bueno, todas las personas que nos hayan estado viendo y que nos apoyen, sigan compartiendo, denle like, compartan con todos sus amigos, familiares, conocidos, enemigos, lo que sea, para que conozcan más de todas las transmisiones que nosotros hacemos aquí en la cabina juvenil, chicos. Y no se pueden perder porque el día de hoy tuvimos a la banda Suburbia Ska, que estuvo súper buena la entrevista, así que si se la perdieron, pueden encontrarlo en nuestra página oficial de Facebook, La Cabina Juvenil, que no se lo pueden perder, que también está buena la entrevista. Y más que nada le damos el agradecimiento a las empanadas chilenas de Joaquín. Están muy buenas. Muy buenas, ubicadas en la Manuel Córdoba Galarza, kilómetro 7.5 a 100 metros del Colegio Francés. Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como La Cabina Juvenil, en Instagram como La Cabina Juvenil, uh-huh. Y es de escucharnos a través de TuneIn en la aplicación de la radio Casa de la Cultura. Y no se olviden que estamos sorteando las entradas de Mira al Mar, así que no se olviden de nuestras redes sociales, compartan, miren nuestros videos. Y no se olviden de compartir y compartir y compartir. Sigan compartiendo. Sigan compartiendo. Y no se pueden perder el evento que va a ser de este sábado, la Fonda Chilena, así que va a estar muy buena a partir de las 12 del mediodía a también hasta las 9. Hasta las 9 de la noche. Hasta las 9 el bailache. Pero esto va a ser del Colegio Borja 3, no se lo pueden perder. Este sábado tienen que asistir, va a estar muy buena y van a conocer un poco de la cultura y también de su deliciosa comida típica. De empanada chilena. Exacto, chicos, pero recuerden que nosotros somos La Cabina Juvenil, creando espacios, rompiendo silencios.